Singapur lidera desde los 90 el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como Informe PISA. Las matemáticas, la lectura y las ciencias son sus puntos fuertes. La clave de su sistema educativo está en la diferenciación, en brindar a cada estudiante la educación que necesita en función de sus capacidades. Es por ello que estudiantes como Ethan Su afirman con fuerza que el sistema de Singapur es el mejor. Y es que Singapur es un país donde gobierno, educación y empresa van de la mano. En las escuelas se fomenta la meritocracia y el esfuerzo personal, a la vez que el bilingüismo y la eficiencia. Algo que, sumado a que el gobierno destina alrededor del 20% del Producto Interior Bruto a educación, hace que el archipiélago tenga una tasa de desempleo de solo el 2%. Tema aparte son los maestros. Deben haberse formado en una escuela express, donde acceden los alumnos con mejores notas, y son evaluados todos los años. Aunque no son los únicos que son examinados cada cierto tiempo, los estudiantes están sometidos a un estricto sistema de evaluaciones y deben realizar un examen al terminar cada ciclo educativo. La puntuación que obtengan al terminar primaria determinará el tipo de modalidad que podrán adoptar en la educación secundaria, ya que hay diferentes escuelas: express, donde acceden los estudiantes con mejores notas; normal académica, donde van los estudiantes con notas medias; y normal técnica, donde acceden los que tienen puntuaciones más bajas. Una vez que entran a la secundaria, son evaluados cada 2 años y en función de las notas pueden subir o bajar de categoría. Avisé que estudia en Singapur desde pequeño. En todos los niveles tenemos 4 exámenes por año. Estos exámenes sirven para que nos evalúen y conozcan la posición de cada uno. En ocasiones tienes mucha presión porque tienes que estudiar hasta muy tarde por las noches y a veces pasas mucho tiempo en clases o en actividades extraescolares después de las clases, por lo que pasas la mayor parte del tiempo dentro del colegio y no fuera. También creo que en ocasiones el sistema educativo es muy limitante porque, dependiendo de tus notas, puedes ir a una clase u otra. Singapur también destaca por su empeño en el aprendizaje de idiomas. Desde que se constituyó país independiente en 1965, apostó por un modelo bilingüe en el que el inglés es idioma obligatorio desde la educación primaria junto a la lengua materna, chino, malayo o tamil. Ello ha hecho que el archipiélago se haya convertido en uno de los países con mejor dominio del inglés. Ethan Su es un ejemplo. Basamos todo en el inglés, por lo que nosotros aprendemos esta lengua universal como segunda lengua. Entonces, en mi caso, puedo ir a cualquier parte del mundo a trabajar siempre que el país en cuestión use el inglés en el trabajo y seremos capaces de trabajar con él. Pero no siempre fue así. Singapur tuvo que superar muchos obstáculos hasta posicionarse donde está. Cuando se independizó de la corona británica, el país tuvo que lidiar con graves problemas económicos y llegó a tener unas elevadas tasas de analfabetismo. Pero con mucho tesón y programas de desarrollo adaptados, logró convertirse en uno de los países con mejor sistema educativo del mundo.